Corren nuevos aires, frescos, alegres, momentos felices a la luz de una España genuina y auténtica que sabe lo que quiere, que viste de la forma en la que vive y que aprecia el valor de lo auténtico. Moda España Gallí, en las mejores tiendas de toda España, porque sabes marcar la diferencia en el vestir de tu día a día. www.laespañagallí.es